prenda los cumbieros con las manos arriba. Que se prenda los cumbieros con las manos arriba. Y a la pibita si le cabe que se prenda en la pista. Y a la pibita si le cabe que se prenda en la pista. Que se prenda los cumbieros con las manos arriba. Que se prenda los cumbieros con las manos arriba. Y a la pibita si le cabe que se prenda en la pista. Y a la pibita si le cabe que se prenda en la pista. Si le cabe que se prenda en la pista.